Barrios tiene todo para tu espectáculo. Ventas por mayor y menor. Plumas, piedras, strass, faisanes, lentejuelas, galones, caireles, boas, cristales, perlas y todo en brillos. Pedí ya la lista actualizada mayorista de Daniel Plumas y Accesorios o un mail a danieltrinelli@yahoo.com.ar. Precios increíbles. Stock disponible, la mejor atención y envíos a todo el país. Desde 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, en calle 12 y 26. Teléfono 02345-1551-5752. Carnaval, cotillón y mucho más. Daniel Plumas y Accesorios acompaña tu pasión. Facebook, Daniel Plumas y Accesorios. Pizzería Silvio. 33 variedades en pizzas y las mejores empanadas. Elaboración a la vista, atendida por sus dueños. Pizzería Silvio, en la clásica esquina de Moreno y Almafuerte. Delivery 434-434. Campo Activo Agropecuaria, de Fernando López, técnico agropecuario. Agronomía, forrajes, cereales, venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, comercialización de cereales, transporte propio, servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria, teléfono 02344-480030, celular 02345-1566-9270, Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear. Campo Activo Alvear, @gmail.com. Si instalás aire acondicionado, tenemos mejor precio que en Capital y te ahorras el viaje. Kelvin Climatización tiene la solución para los instaladores. Caños, aislación, ménsulas y compresores. Todos los materiales y repuestos para aire acondicionado y sistemas de refrigeración ahora en Saladillo. Consultanos San Martín 2538 02344-451-051. Kelvin, el clima en tus manos desde hace más de dos décadas. Terminé de construir mi casa. Ahora necesito cerraduras, manijas para las puertas, bisagras. También tengo que armar el placar y colocar unos estantes. Y por supuesto, también voy a automatizar el portón. ¿Dónde consigo todo? En Total Herrajes, Mitre y Pereira. Primero llamo 02344-432940. Tal cual dice el Face. Total Herrajes. Vos tenés una conexión especial con tu moto. Motos Roberto también. Venta y reparación de todas las marcas. Rectificación de cilindros y tapas. Repuestos originales Yamaha Motomedia Herrero. Motos Roberto. Siente tu moto como vos. En 25 de mayo 28 entre 1 y 2. Teléfono 02345-46-2162. Llámanos. No lo dudes. En el AUCA, ofertas y promociones hasta agotar stock. Remeras Dama 4 por 100 pesos. Camisas B&B 3 por 100 pesos. Bikini Dama 100 pesos. Vestidos importados desde 100 pesos. Boxer de hombre 3 por 100 pesos. Boxer niño 4 por 100 pesos. Ojotas 2 por 100 pesos. Y más promociones imperdibles. El AUCA, Rivadavia 3034, Saladillo. En 25 de mayo, 9 número 1140. Todas las tarjetas. Jueves, viernes y sábados, plan 12 cuotas. Ahora sí, con tarjeta Omix podés abonar todas tus compras a precio de contado hasta en 12 cuotas mensuales, con promociones en 3 y 6 pagos. Carga virtual de tu celular y lo abonás con tu resumen. Comercialización de cheques y documentos de terceros. Recordá que Omix cumple con el sueño del auto propio. Consulta los planes a medida. Sucursal General Alvear, San Martín 730. Regalería El Sueño. Tarjeta Omix hace posible tus sueños. Porque cuidas a tus animales, forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y bovinos. También para mezclar al 10% de la ración. Distribuidores zonales de la línea Congo. Alimentos para mascotas. Núcleos vitamínicos e insumos para preparar tus propias fórmulas alimenticias. Gran variedad de insumos para el productor agropecuario. Reparto a campo con camiones. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 02344-451-257. Email raul.saizar@speedy.com.ar. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Metalúrgica Romagnoli. 106, siempre una canción. Todo lo que damos vuelve y el vientito a veces te complica un poco, ¿no? Así arrancamos la mañana de la 106, un poquito difónico con esta laringitis terrible que tengo en esta mañana, pero lo vamos a compartir juntos porque hay que ponerle pilas a esta Argentina vapuleada, golpeada, y una de las maneras de hacerlo es laburar, laburar, laburar, laburar. ¿Y cómo laburamos? Laburamos como podemos. Y hoy podemos laburar así. Así estoy, así estamos. Y así vamos a estar en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada. Algo que no me quiero perder ni loco, que es estar con vos en esta mañana en vivo de la 106. Juntos, claro, en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Ahí en donde estás, en Roque Pérez, en Saladillo, en 25, en Alvear, en Tapalqué. Todos juntos compartiendo esta mañana en vivo de la 106, esta magia que hacemos todos los días, que nos pone las pilas, que disfruta de la vida. Esta mañana en vivo de la 106, que va a continuar, por supuesto, como podemos, así, así como estoy, con esta voz de Gallo Claudio que tengo en esta mañana. ¿Todo bien? Espero que sí. Quiero mandar un saludo a todo el centro de la provincia de Buenos Aires, pero antes de continuar, hay una información que llega desde Obras Sanitarias de la ciudad de Saladillo que informa que han dispuesto un corte general de agua. Así que si todavía tenés un poquitito de agua, guardá, porque por lo menos por 2 horas no va a haber agua. Por lo menos, puede ser más. Rompieron un caño maestro en la esquina de Estrada y Sarmiento. Algún animalito lo rompió allí y el corte se va a prolongar por espacio más o menos de 2 horas, pero puede ser más, ¿eh? Así que guárdate un poquitito de agua, ni bien puedas. Estamos en la mañana en vivo de la 106, comunicados con vos también en Facebook. Allí nos vamos a compartir también la quiniela en esta mañana de la radio. ¿Qué pasó anoche en las quinielas? En la nacional a la cabeza el 3809. En la provincia de Buenos Aires el 1564. En Montevideo el 703. Y en Santa Fe anoche el 4487. Dale. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106, datos del viento. Estamos en la cuarta semana de este mes y de este año. Cuarta semana de enero, cuarta semana del 2015. Para hoy, el sistema de salud y alerta de olas de calor es verde, pero sí, atención, porque el índice ultravioleta hoy es el máximo, es el más alto. Así que por más que esté fresquito y por más que la temperatura máxima para hoy pronosticada sea de 28 grados con una sensación térmica de 29, si vas a estar al sol, cuídate y cuida a los peques, porque el índice ultravioleta es muy, muy alto, el máximo para hoy. Para mañana, una máxima de 30 grados con sol y nubosidad variable. Una mínima de 18 para mañana. El viernes, agradable, con nubes, con sol, máxima de 28 grados. Sábado, empieza a volver el veranito de a poco con una máxima de 32 grados, más cálido, con sol. Y el domingo, 25 de enero, soleado y caluroso con una máxima de 35 grados y una mínima de 19. Así que empieza a subir de a poquito la temperatura. Para hoy una máxima de 28, para el jueves 30, para el viernes 28, 32 el sábado y 35 el domingo. Así está el pronóstico para nuestra región. ¿Cómo está el tiempo ahora? En este momento la temperatura 20 grados, la humedad 100%, la presión 1021.8 milibares, la sensación térmica 20 grados y viento del norte a 3 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Dale. Siempre una canción. Empezamos a informarnos. En este caso arrancamos con información necrológica que nos ha enviado CESPAS. CESPAS informa que falleció a los 55 años Luis Roberto Viva. Sus restos son velados en la sala B de CESPAS. El sepelio es hoy, 9:30 de la mañana, previo responso. La casa de duelo es Moreno y Rojas. También informa que falleció a los 87 años Aide María Virgili, viuda de Maki. Sus restos son velados en la sala A de Cepaz. El sepelio es hoy a las 11, previo responso, casa de duelo, Mitre 2477. También informa que falleció a los 88 años Valentina Inés Magliano. Sus restos serán inhumados hoy 21 a las 18:15, previo responso, en la capilla ardiente de Cespaz. La casa de duelo es Álvarez de Toledo 2897. Nos metemos con los títulos de tapa de hoy del diario de la jornada, del diario La Mañana. Acondicionamiento, mientras la intendente Borrego sigue buscando reemplazante de Cristian Lavítola al frente de la Dirección de Higiene Urbana, a partir del 31 de este mes, la planta de reciclado de 25 de mayo continúa sin techo, más allá de que el gobierno hizo la inversión correspondiente a un proveedor que sigue sin entregar los materiales. Tras la readecuación, los concejales van a aprobar el presupuesto de Victoria Borrego. Licitaron segunda etapa de la obra del centro diabetológico ayer en el municipio de Saladillo. Importante aporte de la cooperadora al Hospital Carrillo, más de 430 mil pesos. Robo de magnitud en instalaciones de firma agropecuaria el fin de semana en Saladillo. Lo vamos a repasar después. Hurtaron en una vivienda de 25 de mayo. Preocupación en Saladillo, el transporte escolar tiene pocos oferentes. Finalmente, pie de página y cerrando la tapa del diario La Mañana, prosiguen obras para mejorar el Club Olimpo. Títulos de tapa de hoy, el diario 25eño La Mañana. Dale, vamos, un poquito de música, arranquemos, dale, moviéndonos a pesar de todo. Después voy a compartir algo que escribió Juan José Campanella. Es realmente impresionante, no sé si me da garantía. Yeah. Estamos escuchando a Mr. President aquí en la 106 con este Coco Jumbo. Seguimos con más información en esta mañana en vivo de la radio. Estamos con 20 de temperatura, una mañana con cielo despejado, cielo diáfano. Una mañana espectacular aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, con la temperatura ideal, 20 grados. Allí nos vamos a los títulos, la sección seguridad del diario La Mañana. Acordate que va a haber corte de agua general, tal como te anunciaba hace un ratito, en la ciudad de Saladillo, por una rotura de un caño maestro en la esquina de Estrada y Sarmiento. Policiales robaron en empresa agropecuaria de Saladillo. Un robo se produjo el último sábado en las instalaciones de la empresa Vallacasal, ubicada en la ruta nacional 205, en jurisdicción del partido de Saladillo. Esto lo denunció el encargado general de la empresa, Sergio Hugo Rodríguez. Indicó que autores ignorados ingresaron al predio cerca de las 23, cortando un alambrado perimetral sobre calle de tierra. Violentaron la puerta de una de las oficinas de la empresa y se llevaron productos químicos como herbicidas que, según el denunciante, rondarían en 540 mil pesos. El titular de la patrulla rural de Saladillo, subcomisario Juan Laranjé, expresó que las actuaciones iniciadas están caratuladas como robo. El 25 de mayo hurtaron elementos electrónicos de una vivienda. Se produjo el sábado en una vivienda de 14, 33 y 34. Autores ignorados ingresaron entre las 22 y las 0 por una ventana. Se llevaron una PlayStation, una notebook, una cámara fotográfica y un teléfono celular. Habrá cambios de personal. El comisario Torres señaló que el lunes se realizaron algunos cambios. Desde el jefe distrital y el suscripto dispusieron que el encargado, que desde el destacamento Valdés, el oficial principal José Vidondo, pase a cumplir funciones como jefe de gabinete criminológico en la dependencia de planta urbana, en tanto que en su reemplazo va el oficial principal Claudio Dalto, quien se desempeñaba como jefe de turno y el lunes fue puesto en funciones. En San Enrique, el teniente Roberto Farías relevó al capitán Darío Quiroga. Esos cambios se hicieron con la presencia de personal policial del lugar, jefe distrital y delegado municipal. Defensa Civil de Saladillo va a incorporar equipamiento de reanimación cardiopulmonar. El titular de Defensa Civil, Aldo Sánchez, indicó que el objetivo de los brigadistas locales es que dicten capacitaciones en escuelas e instituciones de la comunidad. A su vez, evalúan la posibilidad de recorrer espacios públicos para enseñar reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. Seguimos con un poquito más de música aquí en la 106, con este tema que nos ha gustado tanto, ¿no? Con Lilywood. Esto es Plegaria en C. Dale. misma, siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga tú. Un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú. Soledad, cariño, yo qué sé. Tú, mis horas bajas tú. Un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo. No hubo promesas ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Estamos escuchando a Luismi, claro, aquí en la 106 con La Incondicional. Allí nos escribe la ganadora de ayer de Tío Lucas. Carlitos, gracias, buen día por el regalo de Tío Lucas. Riquísimo, imagínate lo que era pollo a la portuguesa de Tío Lucas. Una locura. Buen día, ¿qué estamos en? ¿Qué hora es? No, todavía no puedo nombrar. Buen día, quiero para comprar Lucía de Cazón. Charlie, bella mañana de miércoles, muy buena la radio, quiero ciudad. No puedo. Buen día, Carlos, quiero. Bueno, ahí está Maca, está Cristian de Toledo, está Lili de Roque. Que gracias, gracias por acompañarnos, Lili. Buen día, Carlos, quiero ciudad luz para gastarlo. Bueno, ya metí la gamba, no podía. No podía salir bien, Ahí está. Todos los mensajetes que llegan a la radio, porque todo el mundo quiere llevarse el regalo de Ciudad Luz. No importa, hasta las 9:30 va con doble chance. Sí, señor, por más que lo haya dicho, igual. Por esta vez lo dejamos. Atención, en Tapa van a comenzar a dictar encuentros de tango en el CAM de Tapalqué, en el Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué. Invitan a toda la comunidad de todas las edades, tengan o no experiencia, a bailar tango allá en Tapalqué, Los encuentros están orientados a quienes quieran aprender a bailar y a quienes ya lo hacen. Los encuentros comienzan el jueves 22 a las 4 de la tarde en el centro, en el Complejo de Adultos Mayores, allí en Tapalqué. Qué lindo. Seguimos con un poquito más en esta mañana en vivo de la 106. Beso grande a Ale Vilanova, que nos acompaña desde 25. Hacía rato que no aparecía por acá, Ale. Beso enorme. Tenemos un solidario. Se perdió un manojo de llaves ayer por la mañana. Si lo pueden acercar a la radio, bueno, sería genial. A ver, ¿cómo es? Tiene tres llaves paleta, una llave de moto y una más chica. Tiene dos anillos de alambre y no tiene llavero. Así que si lo encontraste, tráelo aquí a la radio que nosotros se lo vamos a dar a la dueña. Seguimos con más en esta mañana en vivo de la 106. En instantes, estamos con 20 grados, una mañana con muy poquito viento del norte a 6 kilómetros por hora. Una mañana espectacular que compartimos juntos, esperando, claro, hoy una máxima de 28 grados. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados, Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Distribuidora MC de Miguel Cazzolo. Más de 30 años en el mercado, generando la confianza que buscas cuando la necesitas. Distribuidor exclusivo de PepsiCo Snacks. Mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. Distribuidora MC de Miguel Cazzolo. 12 de octubre y Vergara. Teléfono 451-204. Mail mc-distribuidora@hotmail.com. En Alvear, sabores que tenés que degustar. Oliva, más de 30 variedades de pizzas, también empanadas de pollo, jamón y queso y carne. Y por encargue, humita, verdura, roquefort y cebolla. Delivery sin cargo. Facebook, Oliva Pizzas Alvear. Teléfono 481-102. Celular 02345-1556-4945. Oliva, sabores que tenés que degustar. Avenida Sarmiento y Alsina, General Alvear. Si vas a ahorrar, Casa Anamar. Todo suelto. Artículos de limpieza, bazar, ferretería. Y para la pileta, toda la línea Nataclor. Casa Anamar. 100% limpieza comprobada. Si vas a ahorrar, Casa Anamar. Calle 9 y 23. Sucursal 18, entre 23 y 24, 25 de mayo. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763, teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Venta de carne por mayor y menor. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Tenemos tecnología y repuestos para el campo. Agropart, de Mario Maldonado. Venta de repuestos de maquinarias agrícolas y accesorios en general. Gerardi, Mainero, Sanelo Pauni. Cubiertas sembradoras Buco. Herramientas, bolilleros, correas, filtros, bulones en general. Agropart, de Mario Maldonado. Con repuestos y tecnología para el campo. Calle 9, número 55. Teléfono 46-2834. Mail agropartmaldonado@hotmail.com.ar 25 de mayo. Venta y reparación de computadoras, notebooks, netbooks, repuestos y accesorios. Disfruta de los nuevos modelos de ultrabooks del mercado. Importantes promociones todos los meses. Compumax, Belgrano 3264. Facebook, Compumax Saladillo. Teléfono 455000. Para estas vacaciones, cambia tus cubiertas en Saladillo Neumáticos. 12 cuotas y 10% de descuento. Para el campo, con Agronación, 180 días, 0% de interés. Saladillo Neumáticos, representante oficial de Bridgestone Firestone Argentina, con los mejores precios. Distribuidor oficial en el centro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 205 entre López Serrano y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 45 25 33. Facebook Saladillo Neumáticos. para divertirse con amigos y en familia. Kabul Paintball, campo de juego, seguro y divertido, para pasar una tarde al aire libre. Todas las medidas de seguridad y el mejor asesoramiento para divertirte jugando paintball a la guerra, grupo comando y mucho más. Gran parque para pasar una tarde mateando. También podés organizar tu cumple, sábado, domingo y feriado puente de 16 a 19 y de 20 a 22, predio del tiro federal de 25 de mayo. Kabul Paintball, teléfono 02345 1550 2050. En Face, Kabul Paintball. Consultá por las promos. Todos se visten y se calzan en Tienda Calzado y Deporte Los Vascos. Calzado para niños, hombres y damas. Toda la indumentaria para la gente del campo. Ropa para toda la familia. Las marcas más reconocidas. Tienda Calzado y Deporte Los Vascos. Más de un siglo vistiendo a toda la zona. En Alvear, Presidente Perón y Bernardo de Irigoyen. En Tapalqué, calles 9 de Julio y San Martín. La Nueva Granja es el autoservicio de pollería y fiambrería de 25 de mayo. Milanesas, pata y muslo, medallones, ventas por cajón de pollo al por mayor. Conectate y te contamos. La Nueva Granja, calle 9 y 25, celular 02345 1544 4244. Una señal en el aire. 106. Con música. Siempre una canción. Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la fiesta de la playa en luna llena, consecuencia de este gran efecto. Y dance, dance, dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú no estás dispuesta a bailar sola. Sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia meneándote toda. Por eso dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Estamos escuchando a Enrique Iglesias con Yandel y Juan Magán, nada más ni nada menos. Esto se llama De Noche y de Día. Estamos en las 9:36. Vamos a las portadas de algunos matutinos porteños aquí en la 106. Dale. ¿Qué dice Clarín? Crecen las dudas sobre la muerte de Nisman. Tema del día para Clarín, el fiscal que había acusado a la presidenta por la AMIA. En la mano derecha del fiscal no había pólvora y no se pudo comprobar la hipótesis del suicidio. De todos modos, se decidió otra pericia sobre la pistola. Además, hay 8 datos clave que suman interrogantes sobre cómo fue el final del fiscal. La nueva jueza del caso allanó las oficinas de Nisman y fue al edificio donde apareció el cuerpo. La última foto del fiscal la tomó Nisman el sábado a la tarde y muestra cómo preparaba su presentación del lunes en el Congreso. Se la envió por celular al vicepresidente de la DAIA. Difunden el texto completo de la denuncia del fiscal contra Cristina y Timerman. El espía, entre comillas, está dispuesto a declarar y teme por su vida. La ex mujer de Nisman no cree que se haya suicidado. Escribe Ricardo Roa, mentiras para todos y todas y los nuevos indicios que agrandan el enigma, el análisis de Julio Blanc. La nueva moda joven antes de ir a la primera cita es stalkear. ¿Qué es? Es un método rápido para buscar datos de una persona en la web. Alertan sobre confiar demasiado. Del Potro, otra vez al quirófano, ayer lo operaron por tercera vez de su muñeca. Cayó Gato Seco, el contador que traía narcos colombianos a la Argentina. En el destacado de la viñeta superior de Clarín, Boca sufre, en Mar del Plata empató 2-2 con Vélez. Caraglio le hizo 2 goles de cabeza. River apuesta a Pity Martínez, el ex Huracán le dijo a Clarín que ya se imagina con Teo y Cabenagui. ¿Qué dice el cronista? Gesto de la justicia, el hijo hizo pública la denuncia de Nisman contra Cristina. Parrilli negó que los dos espías sospechados sean integrantes de la CIDE. El juez del caso AMIA, con el aval de la corte, transparentó la investigación del fiscal fallecido. Sin rastros de pólvora en las manos de Nisman, aumenta la controversia sobre el suicidio. Cristina eligió otra vez dar mensaje vía Facebook para insistir en la teoría de la conspiración. La oposición busca interpelar al secretario de Seguridad Bernie y pide el desafuero de La Roque. La comunidad judía convocó un acto hoy en la AMIA. Los empresarios piden esclarecer. ¿Qué dice Página 12, el diario más cercano al gobierno junto con Tiempo Argentino? Ni el espía era espía, dice Página 12. Se difundió en el sitio web de la Corte la denuncia completa de Nisman. El texto solo agrega página a lo que ya se conocía. Para colmo, la Secretaría de Inteligencia aclaró que el supuesto espía clave en la conspiración no solo no es su empleado, sino que fue denunciado por haberse hecho pasar por agente de la CIDE. Bueno, ahí está, el título de Página 12. Nos vamos a una pausa chiquitita y volvemos con mucho más. Estamos en las 9:40, acordate que hay corte general de agua en Saladillo, dale. Travesuras, ropa de bebé y niños hasta 14 años, luz de estrellitas, Roabel, Flow Kids, Zapito, accesorios, vinchas, colitas, gorros, sonajeros y mucho más. Te esperamos en Avellaneda 1066, Roque Pérez. Travesuras, ropa de bebé y niños hasta 14 años, lunes a viernes de 8:30 a 21 y sábados de 9 a 13 y de 18 a 21. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos. Sabía si iba a salir de la calle hoy. Liquidación de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas. Sabía si iba a salir de la calle hoy. Hace 48 horas que estoy clavado en mi casa tratando de entender qué es lo que está pasando. Y trato de no dejarme dominar por la primera sensación que genera este tipo de cosas, que es la del miedo, el susto, la petrificación, porque por otra parte la vida debe continuar. Es tristísimo lo que ocurrió, sea como fuere que haya ocurrido. Ya casi te diría que, por supuesto, que las cosas podrían ser más graves de cualquiera de nuestras suposiciones, pero sea cual sea el resultado de la investigación de todo esto, es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo que un tipo labure todo el tiempo que labura este hombre con una cosa tan pesada como estar tratando de desentrañar lo que ha ocurrido con un atentado tan triste y que dejó tantas víctimas, entre las cuales se contaban dos amigos míos, y que después de tanto trabajo decida ir al frente, por llamarlo de alguna forma, y que la noche anterior ocurra lo que ocurre. No me alcanzan todas las ideas que se fundan en mi cabeza para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Ojalá nuestros funcionarios, nuestros políticos, sean del color que sean, sean del lado que sea, estén unidos en este caso, se pongan codo a codo, entiendan el mensaje de la ciudadanía, que es: necesitamos que estas cosas se aclaren, que no ocurran más dentro de esta penumbra, porque los que quieren ser presidentes de este país, los que quieren llevar adelante el destino de este país, deberían saber que realmente estamos todos muy preocupados. De un lado, del otro, los que están en el medio, los que están a un costado, los que no piensan como ninguno, que tienen sus propias ideas independientes, todos estamos consternados, porque tenemos un país maravilloso, genial, con gente divina, con gente grandiosa, muchos aspectos, sobre todo la gente más humilde, y nos merecemos vivir de otra forma. Impresiones desde tu pendrive, anillados, plastificados, maxi kiosco, regalería y mucho más. Aceptamos tarjetas y enviamos tu fax. Llámanos al 433-840. Atendemos de lunes a viernes de 6.45 a 20.30 horas y los sábados de 8 a 16. Tenemos carga virtual. Librería NAN, San Martín número 3578, casi Joaquín B. González. Los mejores cortes seleccionados. Casa de Carnes El Rodeo. Lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30. Sábados 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30. Domingos y feriados de 9 a 12.30. Avenida Bozán 3278, frente al Club Jorge Newbery. Distribución propia. Sestel 434-144. Enviamos a domicilio. Casa Morosi, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosi, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas arroba casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, La Valle 194, bragado arroba casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-928. 85. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Un programa diferente en un lugar especial, con más de 100 años de historias locales, donde se mezclan la paisanada con extranjeros y gente de ciudades vecinas. Pulpería en Pocas Plumas. A puro tango, folclore y blues, te espera todos los viernes desde las 21:30 con empanadas, pizzas y picadas. Pulpería en Pocas Plumas te invita temprano en el paraje Lucas Monteverde, ruta 51 entre Saladillo y 25 de mayo. Si cambiamos esta moda de salir tan tarde, no solo disfrutarás del viernes a la noche, sino también del sábado por la mañana. Che, Gordi, ¿me pasás las tostadas? Sí, toma. Amor, ¿no estaremos influenciando a los chicos con el tema de la casa nueva? No sé, ¿por? Decía, porque Martina le pidió a los Reyes un juego de grifería y 20 litros de látex blanco. Sabemos lo que te costó llegar a tu casa propia. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para ella? Seguro Hogar San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. Chevrolet presenta la nueva financiación para llegar a tu cero kilómetro. En pesos, nuevos planes de financiación a tasa subsidiada, con tu DNI y los mínimos requisitos. Consultanos en Chevrolet Delía, 02344-450-480, chevroletdelía.com.ar.

se lo quiere gastar en donde, en CLC de 25, Oscarcito, a lo de Ciudad Luz. También se lo quiere gastar en la cooperativa de la ELA. Buenos días, Carlos, qué recuerdos. Bellos Coco Jambo, la incondicional, qué mañana. Gracias, dice Claudia Sala. Te escucho siempre, bueno, muchas gracias. Buen día, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastarlo en la Toribia, dice Lore del Carril. Ahí está Angie de Saladillo, que se lo quiere gastar en la cooperativa. Maricel de Roque también nos escribe. Quiero Ciudad Luz para gastar en CLC, dice Patria de Roque Pérez. ¿Qué más? Fer de Sala también está. Ahí está Belén de Roque. Y por supuesto, nosotros que seguimos recordándote en esta mañana en vivo de la 106, que tenemos el regalo de Ciudad Luz, obviamente. El regalete de Ciudad Luz, que son 350 pesos para gastar en cualquiera de los anunciantes de la 106. Y también, si sos encima cliente de Ciudad Luz, estás en la base de datos de Ciudad Luz y te sos cliente, te llevas 550 mangos, no solo 350, 200 mangos más. Ahí estamos. También tenemos el regalo para vos, el regalo de Matafuegos Unimat, que te regala una carga para el matafuegos de tu auto o el equivalente descontado de tu compra de cualquier producto del local, porque tenés muchos elementos de seguridad para tu auto y elementos de seguridad para la vida diaria y para el trabajo, ¿eh? Así que podés elegir entre la recarga de tu matafuegos o alguno de los productos de seguridad que te hacen falta para el auto, para tu casa o para tu negocio. Ahí está Matafuegos Unimat en Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Quiero Unimat, tu nombre y tu ciudad. Nos vamos a la pausa. Cuando faltan 2 minutos nada más para las 10 de la mañana, con esta temperatura de 21 grados y viento del norte a 10 kilómetros por hora. Ya volvemos. Date el gusto, no esperes más, cambia tu usado. Tenemos la mayor variedad de marcas y modelos, con la financiación que vos podés pagar. Juanjo Automotores, podés confiar. Rivadavia 3764, teléfono 430-606, juanjoautomotores@hotmail.com.ar, en Facebook, Juanjo Automotores. Para tu Citroën, Repuestos Citroën. Encontralos en Esquiavi Automotores. Todos los repuestos clásicos de Citroën. Y además, tren delantero, frenos, encendidos, todas las marcas. Repuestos Citroën 12B, 13B y más. Esquiavi Repuestos, 25 de mayo, calle 6, entre 31 y 32. Teléfono 46-22-53. Celular 15-48-30-10. esquiaviautomotores@hotmail.com. En Facebook, Schiavi Automotores. Queremos a tu Citroën casi tanto como vos. Elevar siempre te da más. Elevar mucho, mucho más. Elevar hasta en 10 cuotas podés comprar todo lo que soñás. Elevar es la tarjeta que siempre te da más, porque ahora Tarjeta Elevar premia tus compras sorteando más de 1 millón de pesos en premios durante todo el año. Más consumís, más chances tenés de ganar. Elevar.